Bueno, estamos con el CPC, 29 de mayo, también una organización que está en lucha, bueno, en San Juan también acá. Bueno, su nombre, perdón, no se lo pregunté. Bueno, mi nombre es Erika Coria, dirigente provincial de la 29. Acá estamos en plan de lucha por el tema de los potenciar. Hacen 6 meses que no tenemos altas nuevas, mucha suspensión a los compañeros, el tema de la mercadería, o sea, cada vez es escasa, tenemos muchos merenderos que no pueden asistir a los chicos, a la gente que está yendo por la falta de mercadería, la falta de respuesta. Ya venimos con este problema medio año más o menos y bueno, este es un tema de lucha que tendríamos que resolver para poder ayudar. O sea, se sumaron muchísima gente a los merenderos, se está viendo ahora la cantidad de gente que asiste ahora a los merenderos. Y los compañeros con el tema del salario del potencial, que cada vez es menos, sube todo y no les alcanza. Así que bueno, nada, esa es nuestra lucha de hoy y bueno, nada. ¿Dónde están trabajando la organización? Y nosotros estamos en Rawson, Pocito, Caucete, Chimbas, Rivadavia, Capital, tenemos varios departamentos, sí, tenemos unidades productivas, merenderos, bien, cooperativas de trabajo que... Lo que vemos que se han unido todas ahora, ¿no? Sí, ahora nos unimos como UTEP, todas las organizaciones, porque estamos todos en la misma sintonía, con falta de mercadería, falta de potenciar, no tenemos respuesta para nada, así que bueno, bien, se tomó la decisión esta de juntarnos en plan de lucha a todos los compañeros que tenemos las organizaciones. Bien, bueno, le agradezco por las palabras y vamos a estar acompañando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.